Saludamos a toda la audiencia del informativo Farco. Continúa la preocupación en la población de Villa Allende y de las Sierras Chicas por la falta de registro de la Reserva Natural Supac Ñuñu en el órgano provincial IDECOR, siendo esta reserva la única que todavía no figura en dicho registro. Sin esto, quedaría en peligro frente a proyectos urbanísticos, viales o mineros y la posible traza del segundo anillo de circunvalación. El intendente de Villa Allende, Pablo Cornet, la palabra que hasta aquí faltaba, desestimó estas posibilidades y habló de información falsa. Ahora estuvieron habiendo un montón de planteos y cosas, mucha mentira en eso. Mucho imputándole a la municipalidad responsabilidad que no tiene sobre el tema, como el tema de los mapas en IDECOR. Por otro lado, el mandatario se comprometió a formar una mesa de diálogo entre distintos sectores y la conformación de una comisión de seguimiento y gestión de la reserva. Yo no voy a hacer nada que venga planteado desde uno solo de los sectores. Nosotros ahí o nos sentamos a hablar maduramente y respetuosamente y logramos los consensos entre propietarios, consejos, los consejos de la CAR y el CMA y la municipalidad, o no van a contar conmigo para avanzar sobre el tema. ¿Por qué lo digo? Porque las cosas no se pueden hacer de manera unilateral. Más allá de estas explicaciones oficiales, vecinos organizados e integrantes del Consejo Municipal de Ambiente continúan en alerta y exigen que se avance en la protección y sobre todo en la reglamentación de dicha reserva. Informó por el noticiero de Farco, Federico Gaitán, de Radio Nexo 93.9, desde Villa Allende, la puerta misma de las Sierras Chicas cordobesas.